12 minutos han pasado de las 11 de la mañana y como todos los martes tenemos la columna de Economía con el licenciado Francisco Barberis Bosch. Fran, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí. ¿Todo muy bien? Todo bien. Bueno, nos alegramos. ¿Nos viniste a alegrar la semana? Bueno, ponele. No le metas esa presión, no le metas. Habla de economía, no de... Claro, está bien. No sé, medicina alternativa. Está bien. Es difícil, es habla difícil de economía, hablarlo. Es difícil que en este momento venga con lleno de buenas noticias. Con magia, sí. No, no, lo cierto es que vamos a hablar de temas muy importantes que son de discusión económica y política por estas horas en nuestro país. Sí, sí, un par de temas, anuncios que se hicieron en los últimos días y algunas medidas económicas que se vinieron tomando. Uh-huh. Sobre todo lo principal es lo que tiene que ver con el blanqueo y con los jubilados. La ley de blanqueo. Ambas dos. Que bueno, hay que esperar, hay que ver qué pasa en el Congreso ahora. Uh-huh. Pero hablar un poco del proyecto de ley de blanqueo, de por qué viene y qué es lo que implica, y explicar un poco qué implica, qué no. Y ver, nada, qué puede pasar con esto. Quizás, a ver, hay dos opciones. O que no pase nada, uh-huh, o que pase algo. Es decir, o que no se blanquee nada o casi nada, como ha pasado con otros blanqueos. Sí, con ¿qué los... es lo que ocurre por lo general? Es lo que ocurre por lo general. Con los edines pasó en su momento, que son montos mínimos los que se blanquean realmente. O puede ser que sí se blanquee una parte importante o un monto más o menos importante. Y la razón, a ver, la única razón yo creo que puede hacer pensar que sí se puede hacer un blanqueo más o menos importante, y ahora vemos cuánto sería un número importante, uh-huh, es algo que hablamos por ahí la vez pasada, que a partir de algunas regulaciones, de algunas medidas nuevas de la OECD, que es una organización de países, uh-huh, se llama de la Cooperación para el Desarrollo Económico, que nuclea sobre todo a los países desarrollados, están impulsando... una serie de medidas para intercambiar información bancaria, información impositiva entre los distintos países, y que sean más estrictos los controles estos de movimientos de dinero entre países, con lo cual sería más difícil para cualquiera tener plata escondida, claro, afuera del país. Uh-huh. Que hoy en día es fácil, por eso pasa tanto, por eso hay tanto. Pero a partir de esto, que empezaría a regir el año que viene, se supone que va a ser más complicado. Y si los que tienen plata afuera ven o suponen que va a ser más complicado, puede ser que se blanquee por lo menos una parte de esta plata. Claro, la lógica sería que es más complicado mantener la plata afuera y no que de repente creen en el futuro del país y dicen vamos a traer toda la plata para invertir. Exactamente, esa sería la lógica, que sería lo que es distinto a otros blanqueos anteriores, que el contexto internacional, claro, era siempre cambió el mismo. Contexto internacional. Exactamente. Ahora hay varias cuestiones también que tienen que ver con esto. No necesariamente... Por ejemplo, hay que traer la plata al país. Claro. El blanqueo no implica traer la plata al país necesariamente. Una de las opciones es esa, obviamente. Incluso se habla de vender un bono con tasa cero, qué sé yo. Pero no es obligatorio traer la plata al país. Es decir, con declararla. Claro, con decir, bueno, yo tengo esta cantidad, alcanzaría. Exactamente. Igual implica pago de impuestos. Claro, tener que pagar, claro, impuestos. Claro. Una cosa es eso y otra es traer la plata para... invertirla, comprarte una empresa, iniciar un emprendimiento productivo, etcétera. No, exactamente. La declaro, tengo esta plata. Exacto, no necesariamente. Claro. Obviamente, si se trae al país es mejor, pero si no, igualmente sirve porque pagarían impuestos, pagarían una multa, que ahora vemos de cuánto es, etcétera. Pero no necesariamente implica traerla al país. Y después, recordar que esto también implica que gente que tiene dólares dentro del país también los puede blanquear, claro, es decir... el famoso colchón, la caja de seguridad, etcétera. Hay muchos dólares, no se sabe cuánto está dentro y cuánto está fuera del país en realidad. Claro. Sí se estima que es un monto de más o menos 230 mil millones de dólares, los dólares que están fugados, sea dentro del país o fuera del país, los dólares que están afuera del sistema, que siempre, más o menos, siempre históricamente se calcula que es por cada dólar de deuda que tiene el país, deuda externa, hay un dólar fugado al, claro, exterior. Que es coincidencia, digamos, o no, pero es llamativo y siempre, más o menos, siempre se da esa relación. Porque obviamente va creciendo la deuda y año tras año, en general, va creciendo la fuga de capitales. Claro. Uh-huh. Esto de comprar dólares y sacarlos del país o meterlos en el colchón, lo que fuera, se llama fuga de capitales en general. Y esto va creciendo a medida que pasan los años junto con la deuda. Entonces, esta medida apunta a traer... dólares de esas dos fuentes, digamos. lo que el gobierno apunta, lo que dicen es que más o menos apuntarían a recaudar un 10% de eso, que serían más o menos 20.000 millones de dólares. Claro, hace algunos días hubo ahí algunos funcionarios hablando de 60.000 millones de dólares. Se le dijeron, vos callate, no hables más, porque no van a entrar 60.000 millones de dólares, pero de ninguna manera. Exactamente, las primeras versiones decían hasta 60, las últimas versiones más recientes dicen, bueno, 20, que es un poco más realista. Si bien es muy ambicioso, porque sería histórico ese número de blanqueo de capitales en el país, nunca se dio. Sería un número enorme, que hay que ver si se llega. Y uno no encuentra muchas razones de peso como para creer que esto es posible. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales vendrían de repente 20.000 millones de dólares cuando los sucesivos blanqueos de los últimos años no han sido muy exitosos? No, yo justamente por eso la única razón que veo sería esto de que sea mucho más complicado a nivel internacional mantener la plata escondida afuera. Esa es la única razón que yo veo. Si no, supongo que se tendería a repetir la historia. Lo que pasa más o menos siempre es que no se blanquea casi nada de plata. Pero bueno, hay que ver. Quizás este endurecimiento de los controles internacionales ayude a que pase esto. No lo sabemos, es una apuesta obviamente que está haciendo el gobierno, como hacen otros gobiernos. Pero sí, esa sería la única razón para mí que podría hacer pensar que se puede llegar a blanquear ese monto de plata. Que implica cuestiones como una multa de entre 10-15% para los que declaren esa plata, sea que la traigan o no. Claro. Implicaría que empiecen a pagar impuestos por esa plata, lo cual no es menor. Y esto también es interesante, dicen, digamos, del gobierno que esto no va a exonerar, no los va a exonerar de dar explicaciones de dónde sacaron la plata. Claro. Porque si no, digamos, se puede hacer lavado de activos con esto. Claro. Lavado de dinero legal sería. Lo cual es raro, puede pasar, pero no sería la idea. O sea que se supone que no se les va a cobrar impuestos, salvo esta multa por los años anteriores. No se los va a perseguir por un delito, digamos, porque justamente es una amnistía, es un blanqueo. Pero sí van a tener que dar explicaciones sobre el origen de los fondos. Claro. Que es interesante. Y también dentro de este paquete de leyes está una cosa interesante, que es que suben el piso de bienes personales. Que estaba en 300.000 pesos, va a subir a 800.000, y después la idea es que lo van a seguir subiendo en los próximos meses. Que es interesante en el sentido de que no se actualizaba hace mucho tiempo, con lo cual gente que antes no pagaba este impuesto empezó a pagarlo. O sea que se volvió un poco más regresivo. La idea de bienes personales es que es un impuesto a la riqueza. Y 300.000 pesos, no sé si es riqueza. Depende, obviamente. Gente que no tiene, gente que tiene, gente que tiene 20 veces más que eso. Y más. Pero es interesante dentro de este paquete de medidas. Y algo que mencionaron al pasar, pero que es interesante la discusión, que creo que figura como una especie de sugerencia en el proyecto de ley, que quieren reemplazar o tienen la idea de discutir reemplazar el impuesto este a los bienes personales por un impuesto a la herencia. Que es una iniciativa interesante, y es para discutirla, es para analizarla en profundidad, pero por varias razones. Una es que sería quizás más fácil de recaudar que el impuesto a los bienes personales. Claro. Porque el bienes personales, con cuestiones de cómo se declara y de testaferros, etcétera, se paga mucho menos de lo que se debería pagar. En cambio, con impuesto a la herencia, como para heredar las cosas, todo eso pasa por la justicia, digamos, está en blanco todo lo que se hereda, por lo menos lo que se hereda legalmente. Hay una base imponible, hay un registro mucho más grande de dónde recaudar, y mucho más fiel a la realidad de dónde recaudar este impuesto, que sería el mismo, es un impuesto a los bienes, a la riqueza. ¿Y a partir de cuándo se cobra el impuesto a la herencia? ¿De qué dinero? Esto es una idea, es un proyecto, no es... No está aplicado. No está aplicado todavía. Ellos dicen que a futuro lo quieren reemplazar el impuesto a los bienes personales por el impuesto a la herencia. Claro. Si querés, la referencia sería este impuesto a los bienes personales, que lo van a subir a 800.000 y después a 1.000.000 más o menos de pesos. Yo me imagino que el piso sería similar, más allá de que hay muchas variantes para aplicar este impuesto. Y después, que eso tiene que ver también, es interesante, porque tiene que ver con una cuestión, bueno, el impuesto a los bienes personales también, pero el impuesto a la herencia, con una cuestión más de igualdad en general, porque la distribución de la riqueza desigual te genera distribución de los ingresos desigual, claramente. en general la distribución del ingreso depende mucho, muchísimo de la distribución de la riqueza, lo cual también es un argumento interesante para toda esta discusión de la meritocracia, claro, y la no meritocracia, sí, digamos. Claro. Mucho más que los sueldos, en realidad la distribución de los ingresos depende de si tenés o no tenés activos, riqueza, exacto, empresas, lo que fuera. Con lo cual, repartir, digo, más allá de que no me imagino que no van a ser porcentajes enormes como no lo son los de bienes personales, pero repartir la riqueza es una forma de distribuir el ingreso, exacto, mucho mejor, más sostenible, más de largo plazo incluso que otras transferencias de ingresos. Uh-huh. O sea que ahí es interesante. Pero bueno, eso es una discusión que se va a venir a futuro, que espero que se venga a futuro, porque es una idea interesante. Hay otros países que tienen impuesto a la riqueza y incluso, bueno, para empezar, de vuelta, permitiría recaudar mucho más por este impuesto a los bienes personales, sí, que se supone que es un impuesto a la riqueza, básicamente, claro, o debería ser. Así que, por el lado del blanqueo, eso me parece lo más importante. Puede tener, digo, de vuelta, si entraran todos estos dólares, todos estos fondos a la economía, o estos 20.000 o 10.000, lo que fuera, sería interesante. De hecho, por eso el gobierno lo está apuntando a hacer, porque necesita fuentes de dólares. Sí, sí. Incluso digo esto, lo que mencionábamos al inicio del programa, el gesto este del presidente, de que por otra parte está acorralado, no le queda otra, de traer este, que es un poco más de 1 millón de dólares, bueno, es muy poca plata, y que ni siquiera formaría parte del blanqueo, porque es plata que está declarada, por lo que no tiene que blanquear nada, pero como un gesto del presidente, que yo creo no le ayuda mucho, porque medio que confunde todo, porque en el mismo momento, sí, que se anuncia el blanqueo, él sale a decir que va a tener plata que tiene afuera, entonces, sí, no, digamos, confunde más de lo que aclara. Es confuso porque incluso, bueno, se presta a eso, a que le digan, digo, se le puede criticar por un montón de razones, sí, pero claro, por lo menos esa plata no la tenía en negro, no sé otra porque, bueno, justamente no se sabe, pero esa plata, como la tenía declarada, en realidad no es que va de impuestos, porque digo, la plata que uno tiene paga impuestos más allá de si está acá o en, ajá, China. El tema es cuando no está declarado, uno arma otras estrategias distintas, pero si está a nombre de él, la tenía declarada, etcétera, paga impuestos por eso, con lo cual, sí, como decís vos, estaba blanqueada. De cualquier manera, digo, es como gesto, es lo mínimo que puede hacer un presidente. Si el presidente de la nación no apuesta por el país, digamos, y trae la plata al país, ¿quién lo va a hacer? Claro, más allá de que es legal y, bueno, qué sé yo, es un empresario, entonces no es loco que un empresario tenga plata en otro lado, pero ni siquiera es una inversión en otro lado, no es una empresa operando en las Bahamas. Sí, sí, sí. Es plata en las Bahamas, o sea que en realidad, sí, tendría que... Obviamente tendría que tenerla en el país y apostar por el país más allá de... Ya la va a traer, vemos cuántos puestos de trabajo generan esos 18 millones de pesos que va a traer el presidente Macri. 18 millones, sí. Uh-huh. Vamos a ver. Pero bueno, sí, mínimamente tendría que traerla. Y después, bueno, esto también tiene que ver con el anuncio de los jubilados, porque una de las formas de pagar esto de los jubilados, dicen ellos, es... va a tener que ver con el blanqueo de capitales, con la plata que entre y con lo que se recaude, etcétera. Que de vuelta, bueno, obviamente una cosa no puede depender, sí, de la otra, sí, porque... De hecho, en un primer momento estaba bastante atado, después salieron a desmarcar, a decir, bueno, no, en realidad no, esto es una decisión política del gobierno, sea cual sea el resultado que dé el blanqueo, estas sentencias se van a ejecutar, se va a pagar, la plata no va a salir de ahí, porque si no hubiese sido casi un chantaje, ¿no? Esto, sí, de, o si no entra la plata del blanqueo, no le vamos a poder pagar a los jubilados, es cierto que ya esa idea está bastante diluida. Sí, se diluyó por suerte. Todavía queda, me parece, algo de eso, que ahora vamos a ver en cómo se implementa esta medida, pero no tanto como decían al principio. Lo cual es interesante, digo, a mí me sorprendió esta medida, básicamente porque no había una obligación, bueno, había una obligación de la Corte Suprema, pero que no es menor esa obligación, pero bueno, no se venía cumpliendo, se venía atrasando el cumplimiento de eso, y es interesante esta medida. Para explicar un poco, para recordar que lo que implica es, se supone que más o menos a 2 millones y medio de jubilados va a afectar la medida, a los que tenían juicios con el Estado ganados o a los que tenían juicios en trámite con el Estado, que se les aumenta la jubilación más o menos un 45% en promedio, pues hay gente que más, gente que menos, y los que no tenían juicios con el Estado se les aumenta un 35%, uh-huh, que pasarían a cobrar 10.000 pesos, bueno, en promedio también. Uh-huh. Lo cual es interesante, pero también 35 y 45 no está tan lejos de la inflación que se proyecta, exacto, para el año. Claro. O sea, digamos, una de cal y una de arena. Uh-huh. Es lo que tiene de malo ser economista. Todavía uno no se puede alegrar demasiado con las cosas. Sí, sí, porque aparece una cifra que te la compensa y quedaste. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, es mejor que... es mejor que nada y es mejor... sí, lo que tiene interesante es a los que tenían juicio o juicio en trámite se les va a pagar un monto X. A los que tienen juicio ganado estimo que todo. Uh-huh. Y a los que tienen juicio en trámite no sé si todo o si se va a hacer una especie de convenio, quizás no por el monto total. Sí, era lo que se había adelantado, era eso, en un determinado monto y la... Parte del acuerdo es que obviamente estas personas retiren las demandas que tienen y que se comprometan a, de acá en adelante, no hacer valer ese derecho a poder hacerle juicio al Estado. Es decir, renunciar a cualquier posibilidad de hacerle juicio al Estado. Exacto, sí. Con lo cual el Estado resolvería, entre comillas, ese problema haciendo un acuerdo. De hecho, bueno, el trámite para acceder a este... Digo, esto no es automático, sino que hay que hacer un trámite que se hace... Uh-huh. Por internet, se inicia por internet, o sea que alguien, a muchos jubilados alguien se lo va a tener que hacer. Ahí ya un primer temito tenemos, ¿no? El primer trámite para el beneficio de los jubilados y jubiladas, trámite por internet, se le complica, más de uno se le va a complicar. Es complicado, de hecho, bueno, la mayoría de los jubilados cobran muchas veces en efectivo por caja porque no manejan. En el mismo momento, cuando le hacen hacer la cola en los bancos a la mañana y en el mismo momento pone una mesita de ANSES, por ejemplo, mirá qué idea le damos a la gente de ANSES, y aprovecha que los viejitos van a la mañana a cagarse de frío para cobrar la jubilación y ahí mismo le haces que hagan el trámite. Exactamente, esa sería una buena idea porque sí, internet no es el medio que más usan los jubilados. Tal cual. Incluso generaríamos puestos de trabajo, mira. Sí, bueno, ya que ahora el gobierno está pensando en reactivar la economía, que es interesante. Este, bueno, ese es otro uh-huh. tema, otra crítica, si querés. Otro tema a tener en cuenta, que se inicia por internet. Uh-huh. Y después el trámite este, bueno, implica en última instancia firmar un convenio entre cada jubilado y el Estado y la ANSES. Y que se homologue ante la justicia, etcétera, un convenio judicial, digamos. Sí. Uh-huh. Para hacer esto que vos decías de cerrar el monto y que el jubilado se compromete a no litigar más con el Estado por este tema. Con lo cual, no es un trámite automático, sino hay que hacerlo. Uh-huh. Y implica un acuerdo judicial con abogado, etc. Sí. Uh-huh. Y después, por eso yo te decía que había una cuestión. Se supone, o lo que dijeron, lo que están diciendo es que para pagar los montos que deben por las sentencias, digo, más allá de los aumentos, los montos que deben por las sentencias firmes o por los acuerdos de los que todavía no tienen sentencia, se va a hacer un orden de prioridad. O sea, no se les va a pagar en principio, salvo que cambien de opinión, a todos juntos la primera vez, sino que van a hacer una especie de orden de prioridad. Bueno, primero los que tienen más edad, después uh-huh, a los más... Claro. O a los que tenían sentencia y van a ir haciendo una... Sí, hay una cosa medio macabra. Si quiere, hay un ranking de desesperación. La gente que esté con una situación más acuciante, más preocupante, sobre todo gente grande. Sí, medio raro eso, pero bueno. Sí, ellos lo que dicen es según las disponibilidades presupuestarias y esta cosa. Por eso te decía que algo de eso quedaba. Sí, claro. O sea que según lo que haya, van a ir haciendo el orden de prioridad, que no se sabe, esto sí, no se sabe cuál va a ser, digo, si va a ser un orden de prioridad en 3 veces o en 20 veces. Claro. Eso te cambia, según cómo se implementa la medida, te cambia un poco el efecto. Y después lo otro interesante que tiene que ver, que está relacionado con esta medida, es esto de la pensión universal. Ajá. Uh-huh. Que viene un poco a reemplazar a lo que eran las moratorias jubilatorias, uh-huh. De hace unos años, donde la gente que no tenía aportes podía acceder a una jubilación. Bueno, ahora se llama pensión universal o jubilación universal, que en realidad es el 80% de la jubilación mínima. Claro. Más o menos 4.000 pesos, que no es la gran cosa. Es mejor que nada, obviamente. Pero bueno, tiene una o dos cosas interesantes. Una es que, bueno, estas jubilaciones se van a actualizar por ley. Claro. O sea, automáticamente. Junto a la ley vigente de actualización en marzo y en septiembre de las jubilaciones también aumenta este monto. Exactamente, con lo cual está bueno que no dependa del gobierno de turno, porque si no después de vuelta cuando hay que hacer un ajuste se empieza a ajustar por ahí muchas veces. Sí, digo, a grandes rasgos lo negativo de esto es que eso, vamos a tener una masa de gente que va a estar un montón por debajo de la mínima de la jubilación. Si hoy nos quejamos de que la mínima de la jubilación es muy baja y demás, con esto se garantiza que va a haber miles de personas que van a cobrar menos que la mínima. Claro. Sí, sí, sí, sí. Por eso, la de cal y la de arena. Antes no necesariamente iban a cobrar, porque las moratorias depende de cuándo se abran. Hay años que se abrían, años que no. O depende del gobierno de turno. Acá, en cambio, sería como una moratoria siempre abierta, digamos, lo cual está bueno. Pero cobrando menos de la mínima, digo, 4.000 pesos, que no es la gran cosa. Uh-huh. No sé si llega, creo que no, a cubrir la canasta básica. No, de ninguna manera, no. No. Bueno, de vuelta. Es mejor que nada, pero no es mucho. Uh-huh. Y sí, también me parece interesante, más en general, no con esto, pero que sea universal. El hecho de seguir haciendo políticas universales. Políticas, y en este caso, de ingreso universal, que es, en general, muchos países desarrollados van a esos esquemas de ingresos universales. Más allá de que sea poco, de todo lo que se puede criticar, es interesante eso, que se empiece a aceptar o a discutir, por lo menos. Yo soy partidario de estas de políticas de ingreso universal, más allá de, digo, sin otra condición que ser ciudadano, que persona. Exactamente. Que tener esa edad, que en este caso es 65, y el dato particular de esto es que se iguala a hombres y mujeres. Se igualan a hombres y mujeres. Las mujeres lo empiezan a cobrar a partir de los 65 y no los 60, que es la edad de jubilación. Claro. Sí, bueno, otro dato, es verdad. Sí. Es un dato. Es un dato importante. Es un dato. Sí. Sí. Sí, sí, eso no me había dado cuenta. Sí, sí. Pero sí. Quizás, bueno, hay que ver el sistema previsional de acá. 10, 20 años seguramente vaya a cambiar de vuelta, seguramente vayan a cambiar las edades, porque se aumenta la esperanza de vida y porque también, a medida que si se hace más difícil de sostener el sistema de jubilaciones, esos cambios en general pueden venir, así que... Sí, digamos, la salida de eso por lo general es aumentar la edad de jubilación. Muchas veces, que la gente trabaje más. Digo, en Europa en los últimos años lo hemos visto, en lugares en los cuales se ha llegado a 70 la edad de jubilación. Impresionante. Es bastante, sí. Es bastante seguro. Tienes que laburar hasta los 70 años. Y otro gran tema es el, a la hora del financiamiento, que se empieza a discutir y empiezan a correr algunas versiones, es sobre el famoso Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Digo, estamos hablando de algo muy importante. Sí, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El FGS. Que era, básicamente, es un fondo, con dinero del ANSES se han ido comprando todos estos años acciones de... Uh-huh. Acciones y bonos, pero sobre todo acciones es lo que más importa, de empresas, de distintas empresas que cotizan en la bolsa. Claro, y que incluso, recordemos, muchas de esas acciones vienen de la estatización de las acciones de las AFJP. Cuando se nacionalizan, parte del paquete accionario de los bienes que tenían esas AFJP eran acciones de empresas, por los cuales el Estado es dueño de muchas empresas, tiene participación accionaria en muchas empresas, y obviamente el sector financiero y empresario ve con mucho, con los colmillos afilados, la posibilidad de quedarse, de que estas acciones vuelvan al ámbito privado y dejen de estar en manos del Estado. Sí, ese es un tema complicado. A ver, para mí no tendrían que venderse estas acciones. Este es un... Hoy leía muy temprano en la mañana el diario Ámbito diciendo que hay ofertas de Wall Street por varias de las... Entonces vos decís, mirá vos, debe ser un buen negocio. Entonces no la vendamos si es un buen negocio, claro. Sí, sí, sí, ni hablar. Esto es, a ver, porque son activos. Hay una diferencia entre lo que son ingresos y lo que son activos. Claro. Esto es riqueza, es como, bueno, como en su momento las empresas públicas que se privatizaron en los 90. Si bien estas no son empresas enteras, sino que son partes de empresas, son acciones que son partes del capital de las empresas, es más o menos lo mismo. Es el Estado es dueño de un montón de partecitas, de un montón de empresas, y si, a ver, si las vendés para hacer frente a un gasto que después el año que viene más o menos lo vas a seguir teniendo, porque las jubilaciones hay que pagarlas todos los meses, claro. Después no tenés ese activo que te genera ingresos y que es importante, y seguís teniendo los mismos gastos. Con lo cual, para mí sería un gran error venderlas por esto. Y porque también le da herramientas al Estado para intervenir por ahí indirectamente, pero en la economía depende del grado de participación. Si tenés participación en empresas importantes, el Estado participa en los directorios de muchas empresas. Exacto. Y hay empresas que son importantes porque o generan insumos para un montón de industrias, o empresas de energía, o empresas, lo que sea, empresas importantes en sectores importantes de la economía. El Estado tiene participación y puede incidir en las decisiones que, bueno, que no afecten, claro, por lo menos que no afecten negativamente al país. Y yo. Si una vez que llegue el segundo semestre, que la economía va a repuntar, que todo va a empezar a mejorar, que va a crecer y demás, bueno, van a dejar más dividendos. Las acciones de esas empresas van a ser mejor negocio todavía para el Estado, por lo cual, desde el punto de vista lógico, digamos, no habría razones, pero no sería la primera vez. De hecho, en campaña ha habido hoy funcionarios del gobierno que han hablado de la posibilidad de que el Estado se deshaga de las acciones de esas empresas. Sí, yo creo que básicamente están tirando la bomba a ver qué pasa. A ver si mucha gente se queja y dice que no, entonces no hacen nada, y si pasa, pasa. Pero sí, esto, a ver, y también hay una diferencia muy fundamental con lo que fueron las privatizaciones en los 90, que en su momento el gran argumento para privatizar, o uno de los argumentos, era que el Estado era ineficiente manejando las empresas. Pero acá no, acá en realidad lo único que hace el Estado es ser dueño de acciones. Exactamente, claro. alguna reunión de directorio y demás, pero... Pero las empresas las manejan los dueños o los accionistas mayoritarios, uh-huh. o los directorios y los gerentes, digamos. Uh-huh. Con lo cual no hay una cuestión de eficiencia y o no, es rematar un activo. Exactamente. Qué sé yo, si vos tenés... Tan simple como eso. ¿Con qué intención? Y la intención es falta plata o les falta plata... O quizás falta plata, porque también es relativo eso, sacar plata o manotear plata de donde sea. Claro, sería un rápido ingreso en realidad. Sería un ingreso de plata grande, no me acuerdo el número ahora, pero es un monto importante de plata. Y se habla que el monto total del fondo son 750 mil millones de pesos. Es una cosa descomunal, obviamente. No la van a vender toda, porque si no ya sería demasiado, pero se habla de algunas. Sobre todo esto, empresas que... alguno de sus directivos hoy son funcionarios del Estado, que hasta el día de diciembre formaban parte de esas empresas y hoy son funcionarios y hoy no ven con malos ojos que esas acciones vuelvan a tener la posibilidad ellos mismos de poder volver a comprarlas, ¿no? De eso estamos hablando. Sí, exactamente. También habría que ver, bueno, como fue en los 90, cómo se venden, a qué precio se venden, si se venden todas juntas y baja el precio y le haces ganar un montón de plata al que las compra. Sería complicado, pero es de vuelta a rematar un activo, es como comerte los ahorros para los gastos que tenés que hacer todos los meses, después te quedas sin los ahorros y con los mismos gastos. Exacto. Básicamente es eso, con lo cual no tendría que haber... A ver, muchas veces se cita países desarrollados para ponerlo como ejemplo. Pues los países nórdicos, Suecia, por ejemplo, Noruega. Noruega tiene un fondo petrolero, o sea, un fondo como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, solo que... No sé cuántas veces más grande, pero muchísimas. Uh-huh. Muchas veces más grande, que fueron comprando acciones en distintas empresas, pero de todo el mundo, no solo de Suecia, de Noruega. Con los petrodólares, con los dólares que les ingresaba por exportar petróleo, básicamente. Y con eso, también es un fondo gigantesco, pero ellos con eso actúan en la economía y lo usan incluso de fondo contracíclico. Cuando la economía cae, sacan fondos de ahí. Y hacen gasto público, inversiones, etcétera, y cuando la economía repunta, ahorran, digamos. Uh-huh. Pero no es que no lo liquidan, digamos. Esa es la idea. Uh-huh. Con lo cual, digo, muchas veces, todos los viernes, quizás sobre todo, citan muchas de las cosas que hacen los países desarrollados, bueno, no liquidan los activos. Chile también tiene un fondo del cobre, se llama algo así como un fondo del cobre, que es un poco lo mismo. Tienen un fondo anticíclico que... Cuando la economía repunta, ahorran, compran acciones, compran, etcétera. Cuando la economía va para abajo, usan, pero usan una parte. No, no se quedan sin ese fondo, porque si no después se quedan con menos herramientas para hacer política económica. Uh-huh. Así que con eso hay que tener cuidado. Después, si quieren, hacemos uno o dos comentarios de cuestiones de la economía. Sí. Esto más chiquito de medidas que también pasaron en los últimos días. Por ejemplo, la suba de los encajes del Banco Central. Que básicamente, no quiero ser muy técnico, pero apunta a lo mismo que apuntan las LEVACs, solo que con menos costo que las LEVACs. Apunta, digo, a sacar pesos del mercado, digamos, a aspirar pesos, pero sí, prácticamente sin que el Banco Central pague un costo, porque el costo que paga por las LEVACs, las tasas de interés tan altas, es un costo grande y que después tiene un efecto, como hay que pagar esas tasas de interés, incluso tiene un rebote, o sea que se sacan pesos del mercado, pero después se ingresan un poco más. Esto es interesante, no es un monto enorme lo que va a contribuir, pero es un cambio en la política que hasta ahora solo venían haciendo las LEVACs y que ejercía también mucha presión sobre el dólar. Y es interesante porque permite hacer esto que empezaron a hacer de bajar las tasas de interés de las LEVACs, porque, bueno, están viendo que la economía se está parando bastante. Y entonces pueden seguir haciendo esta política monetaria contractiva, pero sin tantos efectos negativos, más allá de que es chico el efecto de estos encajes, sin tantos efectos negativos con, de las tasas de interés altas, que es básicamente frenar la inversión, frenar el consumo. Esto, nada, es noticia que de los últimos días. Y después, bueno, hay gente que está discutiendo, esto lo podemos hablar en otro martes, si cuánto va a durar este esta baja del dólar, que está bajando por todas estas medidas, este precio bajo del dólar, cuánto va a durar, y si estamos volviendo a lo que es el atraso cambiario, que es el dólar barato, como en los 90, etcétera. Si estamos volviendo a eso, con lo cual se pierden los efectos de la devaluación, y encima ya se pagaron los costes. Claro, devaluar, digo, tiene muchos costes, ya lo hiciste. Hay que ver si se pierden los beneficios que algunos tienen de la devaluación por esta política. Bueno, esto estaría muy complicado porque pagaste todos los costos y estás en la misma situación de vuelta. Puedes volver a devaluar o no, pero en las dos situaciones está complicado. Así que esto, nada, hay gente que dice que en julio-agosto va a cambiar, que va a volver a subir el dólar, básicamente. Pero no se sabe. Es una discusión si se va a trazar de vuelta el tipo de cambio o no, porque también es... Muchas veces se usa para contener la inflación, con lo cual, en definitiva, depende de una decisión de qué prioriza el gobierno. Y no se sabe, pero es los distintos escenarios tienen distintos problemas, digamos, a futuro. Ay, ay, ay, ay. Y de esos problemas a futuro, obviamente, hablaremos aquí en El Mañanero. Fran, impecable, como siempre. Gracias. Muchas gracias a ustedes.